Como les decía, ya estamos con Omar Grillo para adentrarnos en nuestra columna semanal sobre economía social, popular, solidaria. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Renata? Cristian, buen día. ¿Cómo le va, Grillo? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy buen día. Bueno, contanos sobre qué vamos a estar hablando hoy y con quién vamos a estar hablando hoy. Bueno, ahí sí, un poquito hacer una intro, ¿no? Para bueno, comentar un poquito, digamos que los sectores de la economía social, solidaria, popular, hoy son quienes están brindando respuesta, ¿no?, a la demanda y a la necesidad de alimentos sanos, sin venenos, sin cadenas de explotación, que por un lado abastecen la necesidad de la demanda y por el otro lado construyen una senda hacia un nuevo mundo que queremos vivir, ¿no?, con otros valores, con el respeto a las disidencias y diversidades, en armonía con la naturaleza, desde la autogestión y hacia la sustentabilidad de los bienes comunes para todos y todas y las futuras generaciones, ¿no? Para nosotros, nosotras y las futuras generaciones. Sí. Un poco esto como enmarca, digamos, la ley y los tratados internacionales, ¿no?, con respecto a la sustentabilidad ambiental, y que muchas veces es una muy linda narrativa, pero que en los hechos concretos no se refleja, ¿no? Y sí, lo que vemos es que justamente, digamos, este reflejo se da, este eco se da en la práctica concreta en los territorios, ¿no?, donde son las comunidades campesinas, sí, indígenas, los pueblos originarios, digamos, y los sectores campesinos que históricamente vienen cultivando su chacrita, ¿no?, que tienen su cultivo, que viven armoniosamente con la naturaleza, ¿no?, con el bosque nativo, y que de alguna manera hoy son quienes en red a nivel nacional están abasteciendo de alimentos sanos a la población argentina. Sí. Y bueno, la verdad que todo estos hechos, este contexto de incendios que se ha dado en la provincia de Córdoba, con aproximadamente 200.000 hectáreas quemadas, con ecosistemas destruidos, con la biodiversidad totalmente avasallada, ¿no? La verdad que hacemos, digamos, esta cuestión de decir, bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Qué va a pasar hoy con estas economías, ¿no?, con estas pequeñas economías? No hablamos del agronegocio, no hablamos de la ganadería, ni el cultivo intensivo, ni el monocultivo, sino hablamos de la economía familiar, campesina, sí, indígena. Y cuando, bueno, hablamos de territorio, y hoy tenemos, digamos, ahí en línea a una persona que conoce bastante de lo territorial, que conoce bastante de la lucha, que lo hemos visto ahí en todas las luchas ambientales. Y bueno, queremos darle la bienvenida a Raúl Montenegro. ¿Cómo te va? Buen día. Hola. Capaz que no nos está escuchando. Está ahí. Hola, ahí está. Sí, ahí está. Perfecto. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto, realmente. Un gusto para nosotros también. Y bueno, no sé si ahí estuviste escuchando un poquito. Sí, estuve escuchando. Y bueno, hacerte la pregunta, porque ahí, acá la radio, digamos, tuvo hoy una comunicación con el cofirmante de la denuncia, y bueno, queríamos más que nada, si querés comentar un poquito también acerca de la denuncia, pero fundamentalmente tener tu mirada como biólogo acerca de cuál es la repercusión que puede llegar a tener este ecocidio, este desastre ambiental, en lo que es el desarrollo de las economías familiares, ¿no?, y regionales, más que nada. Bueno, ante todo, obviamente cuando con Juan Smith, el abogado, decidimos hacer esta presentación, era justamente porque de alguna forma lo que estábamos percibiendo, en este caso particular, el gobernador Juan Schiaretti había pasado una raya. Es decir, pasó una raya ya inaceptable, porque, bueno, decía, bueno, 200.000 hectáreas, dos víctimas fatales, una de ellas en San Esteban, y sobre todo el tema de biodiversidad, por el hecho de que son cientos, miles de especies que, con sus poblaciones, que han sufrido, pero sin que nadie las reconozca. O sea, el concepto de biodiversidad es el que está tal vez más flojo en todo esto. No solamente es un problema del gobierno, ¿no? Creo que también hay una responsabilidad. Yo soy profesor en la universidad, pero creo que también hay una responsabilidad de la universidad en haber ayudado realmente a instalar más este concepto. Pues se sigue trabajando con la idea de que los bosques son árboles, los arbustales arbustos y los pastizales pastos. Entonces, decía, entre esta especie de balance que hacíamos, toda una biodiversidad ni siquiera considerada, porque no tenemos un mapa de biodiversidad hecho por la provincia, por ejemplo, donde se asociaba esto a tanto el año pasado, la segunda mitad del año pasado, como este, sin ningún tipo de prevención, y el tema sobre todo de los vigías, ¿no? O sea, todo lo que es el cuerpo de bomberos becados, que debe ser un poco menos de 400, que el gobierno sacó. O sea, ya no hay más vigías encaramados a las torres de vigilancia para detectar los incendios en forma precoz. Entonces, todo esto se unía con otros elementos, como quienes se benefician eventualmente con los incendios, desde extensión de la frontera de transgénicos, ganadería, proyectos inmobiliarios. Entonces, frente a todo esto, nos encontramos de que en los incendios de agosto, rápidamente el gobernador estableció una emergencia agropecuaria, y cuando empiezan los fuegos más fuertes, los que se inician el 21 de septiembre, que la parte más dura fue de unos 10 días, caramba, nos encontramos que fueron totalmente desbordados los bomberos voluntarios, desbordados los aviones hidrantes, y el señor gobernador, tan rápido para decidir la emergencia agropecuaria en agosto, recién toma esta decisión cuando ya todo había pasado esta raya, que decía yo recién, más de 100.000 hectáreas quemadas. En ese momento toma la decisión el 1 de octubre de hacer la emergencia amarilla, y en un salto curiosísimo la roja al día siguiente, y recién se hace pedido de colaboración a otras provincias y a la nación a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Entonces, todo esto es el eje que tomamos con Juan para hacer la presentación, pero en un cuadro verdaderamente dramático, porque de bosque nativo cerrado, o sea, con buen estado de conservación, nos queda menos del 3%, y son aproximadamente unas 600.000 hectáreas. Y lo que marcábamos, está un poco conectado con lo que vos decías, para que una provincia funcione tiene que haber inteligencia territorial, o sea, de que se haga inteligentemente, pero estamos en una provincia que es territorialmente boba, o sea, esto no se ha hecho. Entonces, tenemos que se han ampliado de una forma absolutamente irracional las cadenas cortas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cultivos industriales, ganadería y obviamente los grandes proyectos inmobiliarios. Entonces, no se ha aprendido que la única forma en que se puede convivir, vivir, sobrevivir, es que haya un balance entre lo que es la biodiversidad nativa y sistemas de producción que vayan estando acordes con esa biodiversidad, ¿no? Se puede incluso coexistir con los sistemas duros. Lo que no se puede hacer es que toda una provincia se quiera transformar en un sistema duro, ¿no? Entonces, un poco todos estos elementos entrelazados fue la de hacer la presentación, sobre todo para que no se vuelva a repetir, que está en el distrito 2 del turno 5 de la justicia provincial. Pero lo que nosotros, claro, nos está preocupando hondamente es este tema de la biodiversidad, porque si no hay biodiversidad, es imposible que haya agroecología, es imposible que haya sustentabilidad, es imposible que funcione una provincia si no tenemos suficiente biodiversidad nativa distribuida. Y lamentablemente tenemos nada más que fragmentos con 600.000 hectáreas, y al mismo tiempo estar un poco preparados para lo que es la receta habitual de Juan Schiaretti, que es una persona que obviamente tiene muy poca formación en el tema, pero que hubiera sido interesante que se asesorara, ¿no? Estábamos esperando el típico remate que ya se ha hecho en veces anteriores, que es después de esta verdaderamente drama que se ha vivido, y antes de que empiece el otro drama, que va a ser por agua, ya no por fuego, lanzar sus típicos proyectos de reforestación. O sea, hacerle creer a la sociedad que reforestando se vuelve a reconstruir la biodiversidad. Entonces, marcar claramente de que cuando se reforesta se plantan árboles, y de hecho, como hace Ricardo Suárez plantando tabaquillos en altas sierras, se acompaña el proceso natural, pero no se reconstruye biodiversidad. Entonces, se le engaña un poco a la población diciendo, bueno, se incendió, pero vamos a reconstruir todo porque vamos a plantar. No, sí, perdón. Sí, acá tenemos la solución. ¿Y cuál, sí, claro, cuál sería la propuesta, digamos, cómo te parece que esto tendría que continuar, digamos, no? Es que no hay muchos caminos, ¿eh? En la práctica hay uno solo. La única forma en que puede ser reconstituida la biodiversidad es a través de lo que se llama ecosucesión o sucesión ecológica, es decir, en las zonas quemadas y en las zonas desmontadas se crean condiciones, generalmente son métodos de clausura, para que primero vienen las especies que nosotros llamamos pioneras. Uh-huh. Van mejorando las condiciones porque son los ambientes quemados son ambientes muy inhóspitos, ¿no es cierto?, para la biodiversidad que había antes. Entonces estas especies colonizadoras van creando condiciones para que poco a poco estos cientos, miles de especies que caracterizan, quiero recordar que cuando hablo de cientos, miles de especies, estoy hablando de virus, bacterias, hongos, hasta vertebrados, insectos, plantas, y obviamente nosotros. Entonces decía, cuando el propio sistema, a través de las especies colonizadoras, va creando las condiciones para que otras especies que no pueden ingresar en un lugar tan inhóspito como un lugar desmontado o un lugar quemado, poco a poco se va reconstruyendo. El problema es que eso demanda años, décadas y siglos. Es decir, y es la parte que nunca le quedó clara, obviamente a Juan Schiaretti y seguramente a muchos otros funcionarios. Entonces, el único camino es la ecosucesión. ¿Cuál es el problema que tenemos? Si hablamos de bosque nativo cerrado, o sea, con buenas características de conservación, son 600.000 hectáreas. Es decir, cada vez tenemos menos. Llamémosle ecosistema madre, ¿no? Uh-huh. O sea, a partir del cual se pueda hacer esto, de forma tal que en el futuro mapa de la ley de bosques se vaya transformando lo verde en amarillo y lo amarillo en rojo, ¿no? Porque eso es el objetivo de la ley en realidad. No es que para que los señores de la soja tengan cada vez más superficie, bajar los rojos, bajar a los amarillos, que eso no puede hacerse, sino que es que lo verde se transforme en amarillo y paulatinamente también lo amarillo en rojo, digamos en términos de grado de protección. Entonces, esto implica una reconversión total de la gestión, ¿no? En donde lo que se busca es justamente que la biodiversidad pueda reconstruirse a sí misma. La forestación, y con determinadas condiciones y ciertos requisitos, puede acompañar, pero bajo ningún punto de vista plantar árboles crea biodiversidad. Sí, lo mismo, resuelve lo mismo el problema, claro. Eso que sea claro, igual que de pronto se quiere copiar, en Japón se usaban lanzar semillas. Sí, en una sí, bola. Hemos visto ahí la todo fundamentación esto, de que no. Ahora, una pregunta, Raúl, porque estamos hablando, digamos, hay como algunos temas, ¿no?, que es importante, digamos, visibilizar. Esto que vos dijiste acerca de esta semana, que podríamos decir la semana trágica de los incendios, uh-huh. Buen nombre, donde se ha visto el abandono uh-huh. total del territorio. O sea, la semana pasada hubo un abandono total del territorio. No hubo aviones, en algunos lados prácticamente no hubo personal de bomberos. Fue la comunidad organizada la que salió al cruce de los focos de incendios, que salió a apagar lo que pudo, con ampolla en las patas, con pocos recursos, pero tanto ni el Estado provincial ni el Estado nacional estuvieron presentes esa semana que se quemaron prácticamente 100.000 hectáreas. Eso por un lado, ¿no? Ese abandono que digamos, no, ya a esta altura del partido no podemos pensar ingenuamente, y ya estamos hablando de una intencionalidad. Me imagino que a eso, en esos términos también se refiere la denuncia que ustedes han hecho, ¿no? La destrucción que se genera con todo esto y la remediación que tiene que venir. Y en esto, en todo esto que vos estás explicando, que es muy claro, ¿cómo ven ustedes? Porque ya hay algunas organizaciones, varias organizaciones que han salido a poner la voz y a decir, no confiamos en las autoridades que tenemos y estamos proponiendo mesas locales de participación comunitaria para generar este plan de remediación que se viene, que seguramente tiene que estar apoyado por la capacidad técnica de profesionales como vos, como otras personas que seguramente hay en la provincia. ¿Y cómo ven ustedes los profesionales, digamos, la articulación de esta remediación con la comunidad, incluso, bueno, con las autoridades? Mira, partamos de una pequeña constatación somera. Sí. Y dentro de esa constatación somera en donde se inserta la presentación judicial, hacer la denuncia penal contra Schiaretti. En este momento tal vez la palabra que mejor define este juego ambiental en la provincia es la palabra caos. O sea, sí. Es un sistema caótico con una Secretaría de Ambiente ineficaz, donde quiero rescatar, dentro de la estructura pública hay profesionales tremendamente valiosos, pero desde el punto de vista organizacional estamos en un sistema caótico con una Secretaría de Ambiente que no funciona, sí. Un área de agricultura que parece ser la embajada y representación de los grandes sectores, los grandes señores de la soja, un sistema de un plan provincial de manejo del fuego totalmente insuficiente. Uh-huh. Partamos de la base de que por lo menos debería duplicarse el presupuesto, duplicarse la cantidad de bomberos voluntarios, en donde también debería generarse una suerte de participación intermedia, es decir, que la propia comunidad participe desde el plan provincial de manejo del fuego, sí, sí. Con todas las seguridades del caso, ¿no es cierto? Creo uh-huh. que cambie un poco todo esto. Y después lo mismo pasa con lo que vos decías de, yo no uso la palabra ni remediación, ni mucho menos la palabra restauración, que me suenan, no sé, a medicamento o me suena sí, alguien con un destornillador. Sí, uno por ahí repite sin... Claro, acá es reconquista, o sea, es la biodiversidad reconquistando. O sea, lo que uno te hace es un proceso para que se reconquiste, y en esa reconquista uno puede ayudar, y en eso me parece que la interacción es fundamental, ¿no? El colisionarse con distintos actores. Ahora, es importante de que esto se haga entre Estado y comunidad. ¿Por qué? Porque a mí el Estado, cuando uno lo deja al Estado solo, es peligroso. Entonces es importante que haya una participación y una interacción para que estos planes de reconquista de la biodiversidad, desde la propia biodiversidad, porque de esto se trata, porque si no, es como una rueda que está girando en la arena en el mismo lugar, en donde pareciera ser que la única solución es planes de reforestación, blandos con especies nativas o duros con especies de crecimiento rápido, o sembrar algo para que proteger. Este sistema tiene que ser sustituido por un proceso de interacción entre distintos actores en donde la comunidad tenga un rol central, porque es quien está en los territorios, son las comunidades, no son los funcionarios. Entonces, claro. Me parece importante, sí, todo un aprendizaje y un desafío para poder sentarse asambleas con funcionarios y con otros sectores de interés y ver hasta dónde se puede llegar en el razonamiento, o sea, hasta dónde la interacción puede generar un sistema más sano, ambiental, socioambientalmente. Obviamente, si el sistema fracasa, porque hay demasiada presión de los sectores de interés económico, si hay demasiada intervención de sectores políticos partidarios que tienen sus propios intereses, muy simple, bueno, en ese caso, en la siguiente etapa se abandona estos mecanismos y se iniciarán los procesos de lucha para lograr que el sistema sea más sustentable. Pero darle a una primera oportunidad en que se pueda dialogar, en que se pueda intercambiar, replantearse incluso terminológicamente, replantearse hasta cómo se va a hacer los procesos estos de reconquista, e ir viendo, pero siempre estando preparado para golpear. Nosotros lo que hemos hecho con Juan es golpear, es decir, ante la incapacidad del gobierno para entender, para escuchar, porque siempre la gente de la mesa de enlace tiene más acceso a casa de gobierno que de pronto el campesinado que viene viviendo con el monte desde hace generaciones, o claro, las asambleas, o la gente que está viendo otro sistema alternativo de producción, no tienen el mismo ingreso. Entonces digo, este es más o menos como nosotros lo vemos el planteo, y es lo que a nosotros nos hace actuar como actuamos, es decir, golpear, esperando que la justicia decida lo mejor. Pero ya al día de hoy ya se ha logrado algo muy importante. El golpe que ha recibido el gobierno provincial por la ineptitud que tuvo para controlar los incendios ya es muy fuerte, nacional e internacionalmente. Entonces, de alguna forma, si estos lugares, como te decía yo, de coalición, funcionan bien, enhorabuena, porque entonces vamos a lograr de que los distintos actores hagan lo que tienen que hacer. Y si no se logra, bueno, habrá que hacer la misma técnica que estamos haciendo con Juan. Es claro, decir, sí, o desde una cuestión también, digamos, desde un paralelismo, ¿no? Porque la verdad es que, digamos, las distintas organizaciones vienen buscando el diálogo ya desde hace muchos años y lo único que se ha logrado ha sido con lucha en la calle. Así que, digamos, me parece que la perspectiva con respecto a la posibilidad de diálogo con este gobierno defensor de las corporaciones y del agronegocio es bastante difícil, salvo que desde la comunidad organizada se pueda lograr una presión tal que obligue a actuar de alguna manera, ¿no? Yo lo que sí creo es que primero nunca hay que tener problemas con reunirse con quien sea, ¿no? Claro. Yo me puedo sentar como me senté en Chile. Nosotros acompañamos todo el proceso del Valle del Huasco, y lo que terminó finalmente con la eliminación definitiva del proyecto Pascualama en Chile. Y bueno, a la mañana estamos reunidos con todos los grupos comunitarios y a la tarde estamos reunidos con Barrigol. O sea, yo por lo menos no creo en los virus a ese nivel. O sea, digamos que no me contagio de estar sentado ni al lado de Barrigol o de estar sentado de pronto a un tierraplanista. Pero sí creo que demostrar, porque también para mí es como una actitud política, que es la de dar siempre la oportunidad para que los actores estén. Si el sistema no funciona, se pasará al plan B, al plan C y al plan D. Claro. Pero me parece que sí hay que ser más inteligente que la escasa inteligencia que ha mostrado el gobierno para el tema de los incendios. Entonces, dar la oportunidad. Si fracasa, bueno, se pasará a otras vías, pero sí teniendo mucho cuidado de que asegurarse de que las distintas voces, cada una aporte sus conocimientos y que en conjunto se arme sabiduría, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, implica también una preparación para quien no le gusta de pronto sentarse con un experto, o el experto que no le gusta sentarse quien corta una ruta, o a quien corta una ruta de pronto no le gustan las ONG, o el de las ONG no le resulta bien. Sí, sí, o el campesino que tira la semilla y sabe también. Me parece que es el primer desafío, uh-huh, en tratar de acercar eso como se hizo para hacer la ley de bosques, claro, en la Cotevene. Sí, sí, o sea, sí, totalmente. O sea, ese es un poco lo que lo vemos, y cuando fracasa la parte tierna y dulce se golpean, me parece que es natural, como lo que estamos haciendo con Juan, ¿no? Cuando con Juan y Mita hacemos esto, o sea, no debería haber que, es absurdo que haya que hacer una presentación penal contra el gobernador, pero ¿por qué la hacemos? Porque han pasado una línea, entonces cuando se pasa la línea, y bueno, hay que hacer lo que nosotros estamos haciendo. Seguramente, y son, digamos, dentro de lo que son las instituciones y de lo que permite este Estado de Derecho, ¿no es cierto? Totalmente, se hace lo que se puede, pero siempre tratando de mostrarle a quien tiene el poder y está confundido de lo que es el poder, porque hay que aclarar que el señor Schiaretti es un empleado mío, tuyo, de la radio, a quien le pagamos un sueldo para que administre la cosa pública, no es un rey ni es un emperador. Entonces, no pareciera a veces. Sí, no, pero también tenemos la culpa nosotros como sociedad, ¿no? De asumir que tenemos emperadores, no hay emperadores. Es decir, son pequeños administradores, a veces torpes, a veces más eficientes. Entonces, digo, no caer uno mismo en la propia torpeza, ¿no? No, por supuesto. Con intereses, ¿no? Más que a veces la ineficiencia. Muchas veces tiene que ver con el juego de intereses, ¿no? Más que nada. Siempre van a estar. Eso es, hay que asumir de que estamos en una sociedad capitalista feroz, uh-huh. En donde tiene más llegada a los gobiernos y al poder quienes más tienen, en donde hay conceptos en donde si pudiera transformarse toda la provincia en un cultivo de soja se haría. Eso está, ¿cierto? Claro. Entonces, ante eso uno tiene que plantear... Que desarrollar la inteligencia para... Exactamente, sobre para todo poder, inteligencia, sí. Y sobre todo sensibilidad, ¿no? O sea, sí, por supuesto. Inteligencia, sensibilidad, participación, y la verdadera administración, es una palabra que no me gusta, pero la mejor, llamémosle organización, está basada en sabiduría, no en conocimiento. Hay que separar conocimientos de conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, esa sabiduría se la construye de esta este proceso que, bueno, es lo que ustedes están haciendo. O sea, lo que pasa es que estamos en una situación muy complicada. Haber perdido biodiversidad en 200.000 hectáreas es un precio altísimo en una provincia tan deteriorada como Córdoba. Sí. Entonces, ahora hay que asegurarse de que este castigo quede bien y claro para que se cometan menos errores, pero ir preparándonos también para el problema posfuego. O sea, dale, Raúl, te tenemos que dejar. Sí, sin el problema. Te agradecemos porque viste cómo son los tiempos, pero no va a faltar otra oportunidad para tener el gusto de hablar con vos así con tanta claridad y bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te agradecemos muchísimo a vos y a Juan la denuncia, ¿no? Esta instancia de reclamo, de derecho y de todo lo que nos corresponde, y bueno, ojalá salgamos bien de todo esto y nos podamos organizar para eso. Ojalá, como siempre la uso la frasecita de don Sandro Pertini, que creo que la tenemos que tener bien grabada, que a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza, ¿no? Y eso es lo que hace finalmente temblar a los a los más torpes. Así muchísimas gracias. Muchísimas cuídense gracias. Mucho. Un abrazo grande. Bueno, súper contundente, ¿no? Alguien, digamos, si sabe de territorio y demás, y viene, como bien señalabas al principio, constantemente señalando un montón de cosas, es Raúl Montenegro, así que no más que acompañar. Y digo, y debería ser, son funcionarios que tienen que dar explicaciones, ¿no? Y como bien decía, esta cosa de llegar a la denuncia penal, que esperemos y que mediante a la presión popular realmente den las explicaciones pertinentes, pero es grave, es serio, y está bueno serio que haya gente que sabe y que vaya acompañando estas acciones concretas en pos de toda la comunidad. Un abrazo grande, gracias Omar. Otra columna que nos deja pensando y reflexionando sobre un montón de cosas que tenemos a la mano y al alcance para mejorar en nuestros vínculos comunitarios también. Así que gracias. Dale, gracias a ustedes. Muchas gracias.